tuya para poder ganar 5 dólares. Ok. Yeah. Es que estoy perdido. Pensando en tu aroma. Tu tiempo recordando. Cómo tiraba la goma. Es que estoy perdido. Pensando en tu aroma. Tu tiempo recordando. Cómo tiraba la goma. Te stalkeo en Instagram pa' saber de ti. Tus amigas andan diciendo está mejor sin mí. Yo no estoy para novela. Quiero ver cambio mi vela. Ya, tengo el cenicero lleno y el día en explotado. Componiendo mis canciones pa' saber qué ha pasado. Aunque el mundo anda diciendo que estoy desenfocado. Las cosas me están saliendo, pero estoy pensando que no le gusta cómo vivo, pero sí como soy. Que le dé como un bandido, pero me pide amor. Y yo no estoy entendiendo, sube la presión. Y sigo, y sigo. Es que estoy perdido. Pensando en tu aroma. Tu tiempo recordando. Cómo tiraba la goma. Es que estoy perdido. Pensando en tu aroma. Tu tiempo recordando. Cómo tiraba la goma. Ya, ya. Ey. Babas. Negro, este Bilarda. No excuses. No excuses. Yeah.